duele mucho hoy, pequeño hermano, tan enquete. No abandones el caú, Talenqueiten. Que pueden llegar chonis trayéndola. Del cielo nubarrones sobre esta tierra. Chasquinus que te gua, chasquinus que te gua. Es que ronda el caú, Talenqueiten. Espíritu malo de Kelenken. Oyen está llorando sobre las piedras. Chasquinus que te gua, chasquinus que te gua. Llueve mucho hoy, pequeño hermano, de la raza nuestra. Vos y yo quedamos, no me dejes solo, que el silencio puebla los buenos recuerdos. Chasquinus que te gua, chasquinus que te gua. Pequeño hermano, ¿dónde están los guaracos y los yandúes? ¿Dónde la bravura de Orquete y Casimiro? ¿Dónde la China María y los abuelos? ¿Dónde mis 30 caballos y mis perros? Llueve mucho. Un día, décima temporada. Quedamos hoy unos pocos, lo que mandan los de afuera, porque mandan los de afuera. y volvemos al aire en un día, un programa ideológico en la 107.9, Radio Tíncula, Radio Sin Patrón. Aprovecho la formalidad para saludar a nuestras radios amigas, 107.9 de San Pedro, FM Sierras Comechingones, 88.5 de Los Hornillos, Radio El Grito. Un abrazo a compañero El Adri, que ayer estuvo acá en el piso, casi infiltrado en esta radio, colega. Vamos, a ver, Vero, ¿tiene algo antes? Tengo algo, porque si no va a quedar muy viejo. Nos había mandado justamente Gladys Escribano, quien saludamos, que estaba escuchando de todas estas cosas que estábamos hablando al principio del programa. Hola, Gladys. Y nos manda su opinión. Es cierto que el laburante, o sea, no tiene tiempo ni siquiera de ponerse a pensar. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos haciendo trabajo rural allá en Suiza, nos levantábamos a las 5 de la mañana y bueno, y terminábamos, qué sé yo, a las 7 de la tarde. Lo único que queríamos cuando volvíamos era comernos una sopa, que se hacía una sopa enorme comunitaria para todos los trabajadores, y acostarnos a dormir. O si agarramos un libro, ponerle el único que habíamos llevado, o sea, nos dormíamos los 5 minutos por el cansancio. O sea, yo creo que es una cosa para tener en cuenta. O sea, no le podemos exigir a un tipo que está dejando todas sus energías en el laburo, exigirle que se ponga a pensar, a reflexionar, a comparar. Es muy difícil. Sí, yo le aportaría a lo que dice Gladys, que el poquito tiempo que te queda cuando volvés de laburar, agotado, reventado y demás, es pasar por el súper, la despensa, comprar algo para morfar, para llevar a tu casa, para comer, y ves que día a día sube, y bueno, tu prioridad casi que se vuelve eso, o sea, lo más cercano a la realidad te choca en el supermercado a diario. Sí. Entonces es muy complejo, muy complejo. Sí, bueno, le agradecemos la aporte de Gladys porque te hace recordar, perdón que uno sea tan autorreferencial, pero bueno, es la persona que más conoce, o cree al menos más conocer uno mismo, ¿no? Claro. O no. Quién sabe, ¿no? Ese ya pasaría a otra. Yo trabajé en una fábrica, lo debo haber contado en estos 10 años en la radio, en una fábrica de champú. Y éramos, justamente mi hermano, que trabajaba en una fábrica de vidrios, decía, las contratan porque así les pueden pagar menos, ¿no? La brecha salarial, ¿no? Y es cierto, y éramos trabajo, yo estivaba. Jamás en mi vida, yo que me llevaba a educación física, jamás había hecho tanto esfuerzo físico porque estivaba. Y trabajamos, y si vos no hacías horas extras, te despedían, era así de simple. Y hemos llegado a trabajar 16 horas, 18 horas, he estado adentro de esa fábrica. Y yo estaba encargada de la línea, entonces no podían faltar ni las tapas, ni las cajas, ni los envases. Me acuerdo de la primera semana, yo venía de mi vida de hippie, de eso, y soñaba y me despertaba gritando, ¡tapas! ¡Cajas! Ustedes, me acuerdo mi hermano de la otra habitación, de la casa, te tarada. Y claro, después de eso, no tenés de decir, che, ¿por qué será que nos pagan menos a nosotras, no? Entonces, es cierto. Entonces, tenemos que mirar, ¿no? Empezar a mirar la otredad, ¿no? Sí. La otredad. Vos estás hablando de un trabajo que, con horas extras o no, en un trabajo formal, digamos. Sí, sí, sí. En blanco, bla, bla, bla. Estamos hablando de una situación donde un tercio de la población trabaja en negro, en condiciones pésimas, sin ningún control, sin nada. Claro. Pues a mí me ha pasado tener un compañero, tengo un amigo, muy amigo, en Buenos Aires, que enloqueció, quedó re psiquiátrico de trabajar en la Quilmes. Ajá. El tintineo, no le daban los protectores auditivos, el tintineo, claro, de las botellas constante, le quemó la bocha. Estamos hablando de una mega fábrica, ¿no? La fábrica sí, de Quilmes. Sí, sí, sí. Sí, eso trabajo en blanco, sindicalizado, bla, bla, bla, bla, bla, y te quema la bocha. Imagínense todos aquellos que trabajan en condiciones muy precarias de laburo. Claro, sí, y sí. Es muy difícil estar analizando. Totalmente, es que yo pensaba, estos días me venía una película chilena, no recuerdo ahora cuál era, que hay una parte en donde van en las minas, ¿viste? Van a las minas, entonces, y muestran cómo en esa parte la gente está esperando. Porque estamos hablando de precariedad, o sea, hay algo, pero sí, el subsuelo, para que sea clarito. Totalmente, y era así, entonces iban un montón de varones, porque contrataban solamente varones en las minas, y era esperar a ver si te elegían o no, O sea, ¿hay algo más esclavo que eso? Entonces los veían a los que sabían que podían ser más fuertes, vos sí, y la gente gritando, che, pero tengo hijo, necesito, no, vos sí, vuelvan mañana, a ver si... Y esas cosas pasan, entonces... ¿De qué época estamos hablando? Y estamos hablando... ¿Qué pasa? 1960, algo así, pero... ¿Qué ha cambiado? Uno se preocupa porque estamos así de que vuelva a ser... Bueno, mejor vamos a una... pero déjame contarte esto. Mi hija abrió un supermercado día en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. ¿Día? Joder, pensé que habían cerrado ese antro. No, vos sabés que no. Es un supermercado nuevo, donde contrató mucha gente nueva. Dentro de ellas, una de mis hijas. Bueno, por maltrato hacia todo el personal, el encargado, hablaron con el dueño, porque es una franquicia, ¿viste? Y le dijeron, bueno, listo, chao, el encargado, bueno, ahora vamos a buscar otra cosa. Pero justo los compañeros, algunos de ellos, habían ido al sindicato a ver qué podían hacer. Despidieron al encargado. Bien. Sí. Cuando se entera el dueño de que fueron al sindicato, le dice, o los echo a todos ahora o me firman la renuncia que para marzo se van todos. Los echó a todos. Le hicieron firmar la renuncia ahora y en marzo te vas, por lo menos tenés 2 meses de laburo. O te echo ahora. Son contratados. O sea, olvídate de indemnización, nada. Así se están manejando hoy en día. Bueno, yo te puedo contar anécdotas. Hace 20 años atrás trabajaba en un centro de día y por malas condiciones laborales fui con un compañero. Él, en ese momento el compañero era un compañero del PO, yo no militaba en el PO. Fuimos juntos al sindicato a la mañana, primera hora, hablábamos, presentamos una nota, fui empleado de comercio, porque obviamente un centro de día tenía todos sus trabajadores como empleado de comercio. Del centro hasta Villa del Parque, hasta el centro de día, llegamos y ya le habían avisado al dueño de la empresa, desde el sindicato, los compañeros trabajadores que defienden a los trabajadores, le habían avisado. Y llegamos y nos sancionaron con una excusa zaraza. Claro, sí, por haber ido a hablar del sindicato. Un abrazo a los compañeros del sindicato. Y así podremos seguir seguramente, ¿no? Pero no, tenemos que presentar a alguien. Sí, estaba Ariel por presentar. Yo estaba, perdón, que estoy ahí, porque de esto que... de lo que hablaba... Pero hay una película de Gerard Depardieu que habla de los mineros. Ajá. Ya me voy a acordar, no es ahora. Es muy vieja, es muy interesante. Bien. Cuando lo recuerdo, lo encuentre, se la voy a mencionar. Bien. Entonces, mientras tanto, vuelvo de mi dislexia mental y les digo que vamos a ir a la columna del compañero Luciano Diz. Letras rojas. Letras rojas. No sé cuál es el tema de hoy, pero ya ¿vos se sabés que la semana pasada nos confundimos de columna y le pasamos 2 veces? Porque era muy buena la columna. Y la pasamos 2 veces seguidas. 2 semanas. Así que esta es estreno. Esta es un estreno. Bueno, yo lo que estoy. No es que no sé de qué la va. No lo quiero spoilear. Claro. Ven ahí. Que es muy difícil. Uno más mujer que otro. Así que bueno, lo dejamos con Luciano Diz, Letras Rojas en FM Tinku un día. Compañeros, ¿cómo les va? Ya que estuvieron en los programas anteriores tocando el tema de Israel, el genocidio que se está produciendo en Gaza, que así es definido prácticamente desde la creación del Estado de Israel por el historiador judío Ilan Papé, y decimos, Ilan Papé es un historiador de mucho renombre que fue echado de una de las universidades de Israel y hoy por hoy está trabajando en la universidad en Inglaterra, en Exeter. Tiene prohibida la entrada al Estado de Israel. Siempre se ha confundido la denominación de sionista cuando uno dice vos tenés una postura sionista con respecto a algunos judíos, con que eso sea símbolo de antisemitismo. Y no hay nada más lejos de eso, lo hemos visto con las manifestaciones de la comunidad judía, una parte de la comunidad judía, de el mundo, pero sobre todo Nueva York, a donde viven muchísimos judíos, con la frase no en nuestro nombre. Por eso hoy queríamos hablar de otro gran intelectual que tiene ese pueblo y que sus abuelos y padres han pasado por los campos de concentración, pero también le han dejado una enseñanza de haber pasado por esos campos de concentración atroces y de la persecución que tuvieron que soportar. Me estoy refiriendo a Norman Finkelstein y un libro que escribió denominado Gaza, una investigación sobre su martirio. Norman Finkelstein es hijo de supervivientes, ¿no? Es politólogo y es ensayista y tiene muchos libros sobre esta temática, como por ejemplo un libro muy controvertido titulado La industria del holocausto, reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío, allá por el 2014. Imagen y realidad del conflicto palestino-israelí en el 2003. Método y locura en el 2015. Y este que vamos a abordar hoy, que data de julio del 2014. Es una edición española, ¿no? De siglo XXI. Y dice así. Vamos a entrar directamente en la lectura. Así comienza el libro y después voy a leer otra partecita donde hace un análisis. Todos los análisis de Finkelstein están hechos a partir de documentos de la ONU, documentos de Human Rights Watch, documentos incluso de derechos humanos del Estado de Israel. Este libro no trata de Gaza, trata de lo que le han hecho a Gaza. El 29 de noviembre del 47, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que dividía la Palestina bajo dominio británico en un Estado judío que incorporaba el 56% de Palestina a un Estado árabe que incluía el 44% restante. En la guerra que siguió al paso de la resolución, el recién nacido Estado de Israel expandió sus fronteras hasta incorporar casi el 80% de Palestina. Las únicas áreas no conquistadas de Palestina comprendían Cisjordania, que fue anexionada posteriormente por el Reino de Jordania, y la Franja de Gaza, que pasó a estar bajo el control gubernamental egipcio. En el mango de sartén que forma la península de Sinaí, Gaza limita al norte y al este con el Estado de Israel, con Egipto al sur y con el mar Mediterráneo por el oeste. Aproximadamente 250.000 palestinos expulsados de sus hogares durante la guerra del 48 huyeron a Gaza y abrumaron a una población indígena de unos 80.000 habitantes. Hoy, más del 7% de los habitantes de Gaza lo forman expulsados de la guerra del 48 y sus descendientes, y más de la mitad de esta abrumadora población refugiada tiene menos de 18 años de edad. Gaza tiene la segunda proporción más alta de población del mundo entre las edades de 0 a 14. Sus actuales 1.800.000 habitantes, hoy son más, Están apiñados en una tira de tierra de 40 kilómetros de largo y 8 kilómetros de ancho, casi como si fuera de Mina Clavero a Villa Dolores, un poco menos, con 8 kilómetros de ancho. Una de las áreas más densamente pobladas del mundo, más habitadas incluso que Tokio. Entre el 67, cuando empezó la ocupación israelí, y 2005, cuando el primer ministro Ariel Sharon volvió a desplegar las tropas israelíes por la parte interior del perímetro de Gaza, Israel impuso a Gaza un régimen de explotación de desdesarrollo, único en el mundo. En las palabras de la economista de Harvard, Sarah Roy, ha privado a la población nativa de sus recursos económicos más importantes: agua, tierra y mano de obra, así como de la capacidad interna y del potencial de desarrollar sus recursos. El camino que ha conducido a la desesperada situación de la Gaza moderna está plagado de múltiples atrocidades, la mayoría de las cuales se han olvidado o no se han conocido fuera de Palestina. Después del cese de las hostilidades en el campo de batalla en 1949, Egipto mantuvo un férreo control sobre la actividad de los Fedayín, las guerrillas palestinas en Gaza. Pero a principios del 55, los líderes israelíes tramaron arrastrar a Egipto a una guerra para derrocar al presidente Gamal Abdel Nasser. Lanzaron una sanguinaria incursión a través de la frontera con Gaza, asesinando a 40 soldados egipcios. Este ataque en Gaza resultó ser una provocación casi perfecta a medida que aumentaban los enfrentamientos en la frontera. En octubre de 1956, Israel, con el apoyo de Gran Bretaña y Francia, invadía la península egipcia del Sinaí y ocupaba Gaza, un objetivo que perseguía desde hacía tiempo. El destacado historiador israelí Benny Morris describía así lo que ocurrió a continuación. Muchos fedayín, y calculo que 4.000 regulares egipcios y palestinos, quedaron atrapados en la franja y fueron identificados y detenidos por la IDF, Fuerzas de Defensa Israelí, la GSS, el Servicio General de Seguridad, y la policía. Docenas de estos fedayín parecen haber sido ejecutados sumariamente sin juicio. Algunos probablemente fueron asesinados durante las masacres que cometieron las tropas del IDF inmediatamente después de la ocupación de la franja. El 3 de noviembre, el día que se conquistó Jan Yunis, las tropas del IDF fusilaron a cientos de refugiados palestinos y habitantes de la ciudad. Un informe de la ONU habla de 135 residentes locales y 140 refugiados asesinados a medida que el IDF se adelantaba en la ciudad y en el campo de refugiados buscando gente o gente con posesión de armas. En Rafah, que cayó ante las IDF entre el 1 y el 2 de noviembre, las tropas israelíes asesinaron a 48 y 100 refugiados y a varios residentes locales e hirieron a otros 61 durante una operación de cribado masivo el 12 de noviembre, en la que buscaban identificar a los antiguos soldados egipcios y palestinos y a los fedayín que se ocultaban entre la población local. Otros 66 palestinos, probablemente fedayín, fueron ejecutados en una serie de incidentes durante las operaciones de cribado en la Franja de Gaza, entre el 2 y el 20 de noviembre. Las Naciones Unidas calculan que en conjunto las tropas israelíes mataron entre 447 y 550 civiles árabes en las tres primeras semanas de la ocupación de la franja. En marzo del 57, Israel fue obligado a retirarse de Gaza después de que el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, ejerciera una fuerte presión diplomática y amenazara con sanciones económicas. Para cuando finalizó la operación, más de 1.000 habitantes de Gaza habían sido asesinados. El coste humano de los 4 meses de ocupación israelí de la Franja de Gaza fue alarmantemente elevado, observaba recientemente un historiador. Si las cifras de quienes fueron heridos, torturados o encarcelados se sumaran al número de personas que perdieron la vida, se diría que uno cada 100 habitantes ha sido físicamente dañado por la violencia de los invasores. Y esto pasó en 1955. No tiene absolutamente nada que ver con la incursión de Hamás. Hamás no estaba ni en los planes de la OLP, ni existía prácticamente tal como la conocimos a la OLP, que lo único que maneja hoy por hoy es a la Autoridad Nacional Palestina, que tiene cierto manejo dentro de la zona de Cisjordania y nada tiene que ver con la zona de Gaza. Hacemos esta aclaración. Seguimos con otro fragmento del libro, página 33. En el 2007, luego de que se haya producido unas elecciones, en el 2006, hartos de años de corrupción institucional y negociaciones sin fruto, los palestinos votaron y llevaron al gobierno al movimiento islámico Hamás, en unas elecciones que fueron ampliamente elogiadas como completamente honradas y justas. Esto lo dijo Jimmy Carter. En privado, la senadora Hillary Clinton se quejaba de que Estados Unidos no hubiera amañado el resultado. Deberíamos habernos asegurado de hacer algo para decidir quién ganaba. A partir de su creación en 1988, Hamás había rechazado formalmente los términos respaldados internacionalmente para resolver el conflicto israelo-palestino. Sin embargo, su participación en la contienda electoral indicaba la posibilidad de que el movimiento islámico estuviera evolucionando y aún pudiera evolucionar más. En el 2007, Hamás consolidó su control sobre Gaza después de desbaratar un golpe orquestado por Washington en alianza con Israel y con los elementos de la vieja Guardia Palestina. Cuando Hamás previene un golpe, bufaba más tarde una figura importante de los servicios de inteligencia israelíes, todo el mundo grita, falta, reclamando de que es un golpe militar de Hamás. ¿Pero quién dio el golpe? Aunque se considera que Hamás es cruel, horrible y está lleno de odio, el editor de uno de los periódicos de más tirada de Israel se hizo eco de esa postura heterodoxa acerca de lo que se había desvelado. Hamás no ha tomado el control de Gaza. Tomó las medidas necesarias para imponer su autoridad desarmando y destrozando una milicia que se había negado a inclinarse ante su autoridad. Estados Unidos e Israel reaccionaron con prontitud ante el rechazo por parte de Hamás de esta oferta de ascenso democrático, es decir, del intento de golpe, apretando más aún las tuercas de Gaza. En junio del 2008, Hamás e Israel acordaron un alto al fuego auspiciado por Egipto, pero en noviembre de ese mismo año, Israel viola el alto al fuego, lleva a cabo una incursión letal en la franja de Gaza que recuerda a los ataques transfronterizos del 55. Entonces, y ahora, el objetivo era provocar una respuesta y por lo tanto tener una excusa para un asalto masivo. De hecho, la incursión fronteriza resultó ser el preámbulo de una invasión sangrienta. El 27 de diciembre del 2008, Israel lanzó la Operación Plomo Fundido. Empezó con bombardeos aéreos seguidos de un asalto combinado por tierra y por aire, pilotando la flota aérea de combate más avanzada del mundo. El ejército israelí desde el aire hizo que casi 3.000 incursionistas sobre Gaza y soltó 1.000 toneladas de explosivo, mientras que el ejército israelí desplegaba varias brigadas equipadas con sofisticados sistemas de recopilación de información y armamento que incluían cañones manejados por control remoto y ayudados de cámaras y robots. Por el otro bando, Hamas lanzó unos cientos de misiles rudimentarios y granadas hacia Israel. El 18 de enero del 2009, Israel declaró un alto al fuego unilateral, aparentemente a petición de Barack Obama, cuya investidura como presidente iba a tener lugar dos días más tarde. No obstante, el asedio a Gaza siguió. El gobierno de Bush y el Congreso de Estados Unidos prestaron un apoyo sin condiciones a Israel durante el ataque. En el Senado se aprobó por unanimidad una resolución que declaraba a Hamas como el único culpable de la muerte y destrucción que acontecería. En el Congreso se aprobó por 390 votos a favor frente a 5 en contra, pero mayoritariamente la opinión pública internacional, incluyendo amplias franjas de la opinión pública judía, se horrorizó ante el ataque de Israel sobre una población civil indefensa. En el 2009, una misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dirigida por el respetado jurista sudafricano Richard Goldstone, publicó un voluminoso informe que documentaba la comisión por parte de Israel de múltiples crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad. En el contexto de los derechos humanos, esto contribuyó a socavar la excusa israelí de la defensa propia. El informe anual del 2008 de Bezalem, el Centro Israelí de Información sobre Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, documentaba que entre el 1 de enero y el 26 de diciembre del 2008, las fuerzas de seguridad israelíes habían asesinado a 455 palestinos, de los cuales al menos 175 eran civiles, mientras que los palestinos habían asesinado a 31 israelíes, de los cuales 21 eran civiles. Así pues, en la víspera de la llamada guerra en defensa propia de Israel, la ratio total entre civiles palestinos e israelíes asesinados era al menos de 8 a 1, solamente en Gaza. Israel mató al menos 158 civiles no combatientes en el 2008, mientras que los ataques con misiles de Hamas mataron a 7 civiles, una ratio superior a 22 a 1. Israel lamentó la detención por parte de Hamas de un combatiente israelí capturado en el 2006, pero Israel tenía en su poder a unos 8.000 presos políticos palestinos, incluyendo 60 mujeres y 390 niños, de los cuales 548 estaban en prisión preventiva sin acusación ni juicio. 42 de ellos estaban en prisión preventiva y estuvieron más de 2 años. El cerco cada vez más estrecho sobre Gaza se añadía a la desproporcionada violación israelí de los derechos humanos palestinos. El bloqueo equivalía a un castigo colectivo, una grave violación de la ley humanitaria internacional. En septiembre del 2008, el Banco Mundial describía a Gaza como drásticamente transformada en una potencial ruta comercial a un enclave tapiado de donaciones humanitarias. A mediados de diciembre, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, informaba de lo que el bloqueo de 18 meses de Israel había creado una profunda crisis de dignidad humana, conduciendo a una erosión generalizada de las condiciones de vida y a un significativo deterioro de la infraestructura y de los servicios esenciales. Si los gazatíes no tenían electricidad 16 horas al día, si los gazatíes recibían agua una sola vez por semana durante unas pocas horas, y si el 80% de esa agua no era adecuada para el consumo humano, si uno de cada 2 habitantes de Gaza no tenían empleo y sufría inseguridad alimentaria, si el 20% de las medicinas esenciales en Gaza estaban en nivel cero, y si más del 2% de los pacientes que sufrían cáncer y enfermedades coronarias y otros cuadros graves no podían obtener permiso para recibir atención médica en el extranjero, si los gazatíes se aferraban a la vida con el más frágil de los hilos, Esto se podía achacar, en último término, al bloqueo israelí. La población de Gaza, concluía Ocha, se sentía cada vez más atrapada física, intelectual y emocionalmente. Si examinamos la contabilidad en términos de derechos humanos a finales del 2008, e incluso dejando de lado que fue Israel quien rompió el alto al fuego, ¿no tienen acaso los palestinos unas razones mucho más potentes que Israel para recurrir a la lucha armada en defensa propia? Algunas aseveraciones de políticos religiosos y miembros de las Fuerzas Armadas de Israel. Yoav Galán, los palestinos son inferiores. Yosif, el gran rabino sefaradí, los palestinos son cucarachas. Hay que eliminar a los niños palestinos porque son los futuros terroristas. Ali Shahid, ex ministra de Seguridad israelí, decía, luz serpientes. Netanyahu, transformaremos Gaza en un lugar no apto para la vida humana. De hecho, el 50% de las infraestructuras y viviendas, entre destruidas y semidestruidas, no pueden ser habitadas más. Smotrich, un hombre fuerte del gobierno de Israel. Los palestinos tienen tres alternativas: irse de Palestina, someterse a la ocupación o morir. Hay que recordar que de los asesinados, el 70% son mujeres y niños, en un porcentaje de un 40% de niños los que han sido limpiados de la tierra por los bombardeos sobre la población civil. Por eso, Ilan Papé habla de limpieza étnica. Ilan Papé se formó en Haifa en el 54, nació en el 54 en Haifa, estudió en la Universidad de Israel y con posterioridad tuvo que emigrar a la Universidad de Exeter. Se recibió hizo los doctorados en algunas otras universidades de Inglaterra y fue expulsado de la Universidad de Haifa. Él explica con lujo de detalles en un libro del 2006 y ahí argumenta la violencia y la expulsión de los palestinos en 1948, que fueron actos premeditados y no consecuencias no deseadas de la guerra. Una afirmación que ha generado tanto apoyo como controversia. Luego hizo otros libros, siguiendo con esta línea de trabajo. La idea de Israel, una historia del poder y el conocimiento, una historia de la Palestina moderna, una tierra, dos pueblos, la cárcel más grande de la tierra, una historia de los territorios ocupados. Deja en claro que esos llamados, entre comillas, colonos, no son ni menos, más ni menos que usurpadores de territorio palestino. Las mujeres palestinas, cuando fueron expulsadas, incluso con lanzallamas, de esas aldeas, de sus casas, aún conservan las llaves, porque algún día van a volver. Por eso, cuando tocamos el tema palestino y el tema israelí, que en el caso de y Lampapé no lo plantea como dos estados, sino uno solo, a donde convivan ambos, y eso significa la disolución instantánea del Estado de Israel tal como fue inventado a partir o con posterioridad de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la única salida que existe. La única salida es un país, o un estado más bien dicho, a donde vivan judíos y palestinos. Pero debemos dejar en claro que en esa tierra, a mí a veces me hace acordar esto a lo que pasó con la Patagonia, el desierto, decían. Ahí vivía gente, vivían comunidades. Esas comunidades eran comunidades palestinas. Estaba pensando cómo los micrófonos tienen la radio. Escucho cómo respira el Gonza. ¿Viste? Está respirando muy fuerte. Claro. A partir del domingo. Bueno, le agradecemos a Luciano siempre con su columna ahí con letras rojas. Nos incentiva a la lectura en estos tiempos que cuesta más leer, ¿no? Sí. Ya sea por distintos motivos, porque tenemos mucho el celular encima, nos acostumbramos, viste, a la lectura más rápida. En el celular no lees grandes notas. Así que bueno, hay que hacer este ejercicio de leer, hay que leer historia, chicos, hay que empezar a leer, hay que chequear fuentes, así que bueno, vamos a seguir con esto que está interesante. Después, bueno, tenemos como siempre muchas... ¿Vieron la foto de... de cuando se juntó Fernández con Milei. Ay, me la perdí, me contaron, pero me la reperdí. Situación es incómoda, ¿no? Claro, pero a ver, tiene la cara de que cuando tus padres te estaban esperando porque te mandaste una cagada, sí. y los dos, viste que a veces te defendía uno y te retaba al otro, no, es como que esta vez estaban de acuerdo y los dos te iban a cagar a pedo. ¿No les dio esa sensación? Y que ellos dos eran los niños. ¿O quién era el padre? No, bueno, qué sé yo. Mientras que en la reunión de Villarruel con Cristina no hubo fotos. Qué difícil, ¿no? Tener que juntarte con esa señora. Encima tiene esa sonrisa tan encantadora. Es como la versión 2.0 de la Vidal, ¿no? Detrás de esa sonrisa tan amorosa, que parece una cocinera de un canal de cable que está haciendo budincitos, pero acá abajo está apuñalando un nene. Tremendo. Yo me quedé pensando en cómo subestimaba a Mauricio. ¿Cómo lo subestimaba? ¿Cómo lo subestimamos? Tú dijimos, la muestra cabal de que la educación privada es una porquería y demás. Al final, o él es un brillante estratega, saludo para Cristina, o el señor es muy platudo y puede contratar a brillantes estrategas que hicieron que extermine primero a todos sus... A los suyos, en una semana se cargó a Larreta, Bullrich y compañía. Lo esperó, lo maceró bien y ganó. Porque el que ganó es él. Y sí, otro que es Juego de Tronos, ¿no? Re, es el Tyrion Vale. Sí, pero bueno, si están ahí, es muy, qué sé yo, ve esta transición. Bueno, antes de asumir, viste que se va a Estados Unidos, después a Israel. ¿Cuál de los dos? El oficial. Milei sí ya dijo de que no tiene nada que ver con esto, que se arreglen hasta el último día, pero que antes de asumir, se va a dar primero una vuelta por Estados Unidos y de ahí se va a Israel y después se viene. Sí. Pero mientras tanto, ¿me escuchan ahí? Sí. Hay organizaciones que están llamando para mañana jueves 15:30 a marchar con las madres, con las abuelas de Plaza de Mayo. Sí. Y es también una posición, una postura que vean, por ejemplo, la vice de Milei. Sí, pasa que ahora a los que decían que estábamos exagerando, bueno, hay ataques, hay ofensa, hay gritos, hay insultos, como el presidente que se eligió, ¿no? Y sigue por esa línea, esta cosa de habilitar, ¿no? Mira, el domingo cuando transmitíamos, lo vemos de la compu, y viste que los canales están al lado las opiniones de la gente. Sí. Tremenda, sí. Todas las cosas que decían, ¿no? Tremendo, yo me acuerdo, chao, decir, no. Hay que tener ganas, ¿no? Para detrás de un teclado ponerte a putear gente, ¿no? En vez de disfrutar el triunfo, ¿no? Sí, también muestra el grado de... Ni siquiera de cobardía, ¿no? En las redes lo llaman pubertarios. Digo, esta cuestión de... A la calle no salió nadie a festejar. O sea, sí, atrás del teclado todos son picantes, pero... Más allá de que no van a salir a sostener con el cuerpo, porque no tiene cuerpo, no tiene base social muy grande, activa, la realidad es que esa gente se va a ver afectada rápida. O sea, la realidad le va a dar un cachetazo muy rápido. Muy rápido. Sí. El ajuste les va a llegar, o sea, no, el ajuste, cuando vas a comprar el pan no identifica a quién votaste y a quién no votaste. No, seguro que no. Digamos, en un país donde tenés el 40% de la población, habría que hacer números, ¿no? Pero si tenés el 40% de la población bajo la línea pobreza y el 55% votó, hay un montón de ese porcentaje que lo votó que está por debajo de la línea pobreza también. Sí. O que está ahí, o está tecleando, o está en las márgenes. En las situaciones de crisis y de ajuste, lo primero que se cae del otro lado es lo que está en el margen. Así que gran parte de esa gente va a empezar a sufrir lo mismo, algo que los motivó a votar en contra de, por ejemplo, en este caso Massa, que fue la inflación, no va a cambiar. Entonces, ¿cuánto va a pasar? ¿Cuánto puede sostener el odio ese odio irracional, esa irracionalidad que tiene en su voto. Muy poquito tiempo, en 2-3 meses va a pasar la temporada, va a pasar el verano y se va a acomodar un poquito la cosa, y en 2-3 meses van a estar de vuelta sufriendo o dándose cuenta que pagar la yerba a 1.300 pesos, 1.400 pesos no hace feliz a nadie. Claro. Y van a estar enojados de nuevo con otro. La de medio kilo estarás hablando. Sí, sí, obvio. Ah. La que viene llena de pasta. Y bueno, pasando, bueno, esta cosa de los números, ¿no? No sé si un consuelo de, no voy a decir de tonto, pero un poco de consuelo, hacer los números finos de esto. 35.193.985 podían votar, ¿sí? 11.516.142 votaron a Massa. 9.201 votos con 381 no fueron a votar, ¿sí? ¿Me siguen más o menos con los números? Bueno, 417.515 votaron en blanco. 453.127 votos fueron votos nulos o recurridos. 14.476.462 votaron a Milei. Entonces, son 21.588.165 que no lo votaron a Milei. Si hacemos esa cuenta, votamos los números. 21.566. No, 21.588.165. Sí. ¿Sí? Eso quiere decir... 21 millones. No, 21 millones no como puntos. No, 21.588.165. Ah, sí. Bien. Eso quiere decir que 6 de cada 10 argentinos... Uy, termino ahí, mire. Pero bueno, que estamos así. Claro, es decir que 6 de cada 10 no lo votaron, sería. ¿Me siguen? ¿Cuál es el ejercicio que hicieron acá? ¿Cambia algo lo que acabo de contar? No, pero me pareció interesante los números. Un poco más. Claro, 6 de cada 10 fueron los que no lo votaron. Después no me cierran los números, no. Eso igual, ¿eh? ¿No? Porque no dice que cuando ganó Fernández, hicieron los medios hegemónicos hicieron este ejercicio para deslegitimar el triunfo de Fernández. Ahora lo hacen de este lado para ver, pero yo no lo vi en ningún lado. Sí, los medios hegemónicos y el mismo Fernández hicieron todo lo posible por deslegitimizar el triunfo de Fernández. Fernández como que se ocupó bastante de deslegitimizar. Bueno, sí, después cuando asumió, bueno, era otra historia, ¿no? Pero bueno, están hablando de clase media, clase trabajadora, que por lo menos tiene un sueldo, digamos, básico, importante, que te pueda llegar a subsistir en esta realidad que hoy vivimos. ¿Cuántos de esos trabajadores trabajan en la obra pública, la cual dijo que no iba a haber una obra pública? Yo pensé en el Valle inmediatamente. ¿Cuánto laburo de obra pública hay, no? Sí, ¿cuánto laburo municipal? Porque lo segundo que dijo Javi, un saludo Javi por las dudas, no nos vengas a buscar, somos friendly, leoncito. Dijo que los intendentes se busquen la vida, dijo, básicamente, que busquen, claro, con la privados, de ustedes, sí, con la mía, no, que busquen privado para terminar la obra pública. ¿Quién lo va a pagar? Los privados. ¿Quién lo va a pagar a los privados? Los ciudadanos de ese pueblo que quieren hacer, por ejemplo, la cloaca. Poné que termine la cloaca hasta donde está. Después sí. Hay que subir para los lugares, hay que hacer las conexiones hasta la casa, y después la casa sí que generalmente uno se encarga. Todo eso de afuera también lo va a tener que pagar el que quiera la cloaca. Claro, o sea, olvídate. Claro, eso no es ese convenio de que, bueno, el municipio paga una mitad, nosotros pagamos otro, todos esos acuerdos, viste, que se suelen hacer para absorber, porque es imposible, bueno. Yo me quedé pensando, tengo malas noticias. No, otras. No, veníamos sí, tan bien. Sí, veníamos re bien. Teniendo unos días muy complicados. Y me quedé pensando en esta cuestión de, bueno, listo, nos vamos a juntar, vamos a enfrentar el ajuste, vamos a enfrentar esto que se viene, listo, ya pasó lo peor, bla, bla, bla, bla, bla. Ojo, tampoco es garantía. Digo, porque nosotros ya pasamos por la versión 1.0 de este, de Javi, que fue el Carlos. Claro. Y nos pasamos la calle peleando, y nos recontra pasamos la calle peleando, y toda la bosta que el turco quiso hacer, pasó toda. Sí. Ay, yo tengo una odia, pero es muy insultante. Que me lo hizo acordar recién por lo que dijo Ariel. Sí. Me van a tener que ustedes habilitar si lo paso o no lo paso. Y sí, que te van a hacer a esta altura. Claro. Ahí va, es muy buena. Discúlpeme que se lo diga, compañero, pero la frente en alto, la bola, la frente en alto. Me cago y me recontra cago en todos los pelotudos que se volvieron a pegar un tiro a los huevos. Ya tuvimos la experiencia con Mauricio Macri, ¿sí? Y nos pegamos un tiro a los huevos y pasó todo lo que pasó. Y de ser uno de los países más desendeudados del mundo, pasamos a ser el país más endeudado del mundo. De no tener más el Fondo Monetario Internacional en nuestra casa, nos volvimos a instalar en la Casa Rosada. Pero no contento con eso, ahora votamos a un misógino, enfermo mental. Un tipo que no le funciona bien la cabeza, un tipo que es un psicópata, un tipo que promete legalizar las armas, que promete privatizar la salud, privatizar la educación, un tipo que recibe consejos de un perro muerto, y nosotros vamos y lo votamos. ¿Pero en qué carajo de Argentina vivimos? Y la pregunta es, ¿por qué yo me tengo que comer el garrón de un psicópata por cuatro pendejos boludos que no han vivido la vida y no entienden una mierda de lo que hemos tenido que pasar para llegar donde estamos? Ahora yo me tengo que comer, y todos los que hemos peleado y hemos puesto el pecho, nos tenemos que comer 4 años de genocidio. ¿Y sabe cómo termina esto? Con un pelotudo que está en el poder que va a meter cualquier ley. ¿Y quiénes van a salir a poner el pecho para defender que no nos pasen por arriba? De vuelta a los peronchos. ¿A quiénes van a lastimar, golpear, meter en cana e inclusive matar? De vuelta a los peronchos. Porque todos los pelotudos que votaron, todos los pelotudos que votaron a Javier Milei, no va a salir ninguno a defender a esta Argentina, porque son todos unos pendejos de mierda que no pasaron nada, que se rascan las pelotas todo el día o se fuman un porro en la esquina de su casa, ¿me entiendes? Y fueron y votaron a un pelotudo que con una motosierra dijo: vamos a cortar todo, vamos a romper todo con una motosierra. Un tipo que no sabe dónde mierda está parado. Un tipo que dice de que su ídola es Margaret Thatcher. Dejémonos de joder. Una mujer que mandó a asesinar a todos nuestros jóvenes. Esa es la ídola de este hijo de puta que nos va a gobernar 4 años. Entonces, con la frente en alto, la pelota. Nos cagaron la vida. Nos cagaron la vida. Y vamos a tener 4 años de mierda. Y que no se le ocurra a este hijo de mil putas dolarizar, porque vamos a terminar, pero ¿sabe qué? Comiendo del tacho de la basura. Y la verdad que algunos pendejos de mierda se lo merecen. Se lo merecen. Porque algunos pelotudos se merecen que le rompan el culo y lo caguen a palo. Por todo lo que hemos pasado, nosotros los peronistas somos los tipos que hemos ido a poner el pecho toda la vida, los que hemos entregado la sangre y todos los derechos que se consiguieron porque nosotros salimos. Salimos y nos enfrentamos a todo y conseguimos la jubilación, conseguimos el aguinaldo, conseguimos las vacaciones, nos pusimos los pantalones largos y nos fuimos a ver veranear a Chapamalay. Pero todo eso lo logramos con esfuerzo y sacrificio y poniéndole el pecho a la bala. Mientras que estos pendejos de mierda que votaron a un tipo enfermo, cuando se armen los grandes quilombos, van a seguir besándole el culo al viejo. Y los que van a tener que salir a defender al país, nuevamente vamos a ser nosotros. Entonces, la cabeza en alto, la pelota. Bueno, obviamente estaba enojado el hombre. Pero bueno, obviamente fueron más que los peronistas los que salieron a defender el país.